Hace muchos años, yo era estudiante del seminario y en el donde estaba el templo en Buenos Aires, porque los que venían pescando estudiantes eran los pastores y los más cotizados eran los que podían hacer música, porque querían tener coro en su iglesia. Yo ya estaba dirigiendo coro en la iglesia donde crecí. Y entonces, un pastor llamado Celestino Ermili, todavía me acuerdo del nombre, él era pastor en la primera iglesia bautista aquí cuando la guerra entre Paraguay y Bolivia, 30 y tanto, en ese, ustedes saben mejor en qué año fue la guerra, eso, ¿cuándo fue? 38, ¿qué? 32 al 35, bueno, no, por ahí. 3 años, bueno, él era pastor y él fue al seminario y allí nos contactamos y yo dije, da igual, cuando uno recién llega va a cualquier iglesia. Y aparte la iglesia de él estaba bastante cerca, se llamaba Nueva Chicago, el barrio donde él estaba. Pero él ya después me contó todo lo de acá. Yo todavía no conocía esta zona, yo conocía Paraguay, pero allá en la frontera con Posadas, Argentina y eso. Entonces, un día, ellos me invitaban a comer, que a mí me gustaba tanto, tanto, después de la reunión, a comer a la casa de ellos, que estaba en el piso de arriba, y como yo no tengo ningún problema hasta ahora para comer, entonces iba allá, y ahí hablábamos. Y como yo ya conocía una parte de Paraguay, él me estaba diciendo lo de acá. Pero un día llegó algún hermano le estaba haciendo un serio problema, parece que era un diácono. Pero yo, chiquillo como era, como esos pollos que apenas comienza a cantar, y casi por poco se cae. Es él. Cuando él contaba, yo veía que él sufría, pero yo no entendía mucho. Y pasaron los años. Se da el caso que yo vine a ser pastor de la misma iglesia. A mí no me causaron problemas, y si me causaron yo no hacía mucho caso, porque en esa época yo no sé cómo me aguantaron, porque yo era tan ignorante, todavía soy, pero en esa época era 3 veces peor. Entonces yo dije, ¿cómo es que me aguantan? Y me aguantaron. Fui yo, nadie me despidió, yo me despedí. Yo me despedí y me fui a California. Y allí comencé a trabajar un poco con una iglesia de idioma ucraniano, porque ellos me ayudaron a llegar allí. Y bueno, y ahí estuvimos, por supuesto, ellos hicieron los trámites nomás, ellos para soltar dinero, no, así nomás, no, guaraníes soltarían, pero no dólares, y allá los guaraníes no funcionaban. Entonces, bueno, yo comencé a trabajar ahí, con ellos. Poco a poco, 2 iglesias juntas me estaban invitando, una en San José, California, de San Francisco. Y a esa edad que uno comienza el ministerio, yo solamente 3 años fui pastor acá. Entonces, no experiencia, nada. Porque eso no, en eso no hay experiencia. En el seminario se aprende muy poco. Yo, nada. Siempre les digo que lo único que aprendí fue dactilografía, escribir a máquina. Eso sí. Pero uno no va al seminario para aprender eso, ¿no? Pensé. Voy a hablar acerca de Moisés como pastor, pero eso no va a terminar con uno solo, eso va a continuar. Cuando el hermano Ermili se quejaba, yo decía, debe ser algo grave. Ahora yo ya sé muchas cosas que entonces no sabía. No porque haya tenido yo tanto problema, pero vi muchas cosas y viví en carne propia que me ha ayudado mucho. Ahora, para los muchachos, porque de las damas, encantadoras que sean e inteligentes, para ellas no es el pastorado, pero para los varones. Bueno, ¿quieres ser pastor? He aquí lo que muchos exigen de un pastor. Debe tener la fuerza de un buey, la tenacidad de un perro de caza, la audacia de un león, la sabiduría de una lechuza, la inocencia de una paloma, la diligencia de un castor, la mansedumbre de una oveja, la versatilidad de un camaleón, la visión de un águila, la piel de un rinoceronte. No sé si ustedes vieron alguna vez. Yo una vez miré en una película un rinoceronte, como tiene la piel tan dura, y un león se abalanzó y habrá dicho: hoy sí que tendremos cena, yo, mi leona y mis leoncitos. Y comenzó a tratar de clavar los colmillos. No pudo hacer nada, es como hierro. Así que el rinoceronte se fue, el león, y después se levantó el rinoceronte y se fue también. Eso debe ser el pastor. La perspectiva de una jirafa, el aguante de un camello, el rebote de un canguro, el estómago de un caballo, la disposición de un ángel, la lealtad de un apóstol, la fidelidad de un profeta de Dios, la ternura de un pastor, el fervor de un evangelista, la devoción de una madre. Un respetado y experimentado cristiano, pero ya anciano, recibió cierto día la visita de un grupo de laicos que le pidieron consejos de cómo deshacerse de su pastor diplomáticamente. Claro, el anciano lo tomaron por sorpresa, dándose cuenta de la malicia de estos hermanos, comillas aquí, les hizo las siguientes sugerencias. Uno, miren a su pastor directamente en los ojos cuando esté predicando y digan amén de cuando en cuando. Se matará predicando. Dos, entonces claro, se deshacen de él porque va a predicar con tanto entusiasmo que en una de esas deja de respirar. Dediquen de nuevo sus vidas a Cristo y pídanle a su pastor que les dé algo que hacer. Se morirá de un ataque al corazón. Reúnan a la congregación para orar por él y pronto se convertirá en un pastor tan eficaz que una iglesia más grande se los arrebatará de las manos de ustedes. Ya no van a tener pastor. Fácil para deshacerse del pastor. Apliquen esto y va a funcionar. Y aunque Moisés, por ejemplo, no era pastor tal como nosotros conocemos ahora, pero sí, desde el punto de vista divino, hay muchos factores que nos ayudan a entender por qué él tuvo llamamiento, él guiaba a una multitud muy numerosa y todas esas cosas que ya conocemos acerca de él. Y como vamos a leer varios pasajes bíblicos, así que es mejor que ustedes tengan su Biblia abierta por ahí en Éxodo capítulo 3 para comenzar. Permitamos que Moisés mismo nos diga algo sobre su ministerio. ¿Qué le pasó? Primero, el llamamiento de Moisés al ministerio, porque muchos tienen problema para entender la cuestión llamamiento y creen que el llamamiento es igual para todos y para todos los ministerios hay llamamiento, pero no es necesariamente así. Por eso vamos a tocar con el correr de los domingos, si Dios nos permite, más de uno de ellos. En Éxodo 3, 1 al 6, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Pues bien, esto es muy, pero muy llamativo. Y repito, apacentando las ovejas y llegar hasta el monte de Dios, ¿qué quiere decir eso? Dos, y se le apareció el ángel de Jehová. Noten la diferencia. Él o un no es lo mismo. Cuando dice un ángel de Jehová, no es lo mismo que el ángel de Jehová. En cualquier clase de español, ustedes todos entenderemos cuál es la diferencia. Él es único. Un ángel es de los que hay muchos. y dice el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esto, Éxodo 3, 1 al 6. Como ya dije, creo yo, ustedes si no quieren creerlo, es asunto de ustedes, yo creo que él trató esto con el mismo Señor que nos ha salvado. En muchos lugares del Antiguo Testamento se habla de él como el ángel de Jehová. No es que Jesús era un ángel. Ángel significa, etimológicamente hablando, mensajero, uno que lleva un mensaje. Por ejemplo, el ángel vino a María y le dijo que ella concibiría. El ángel también fue y habló a Felipe. El ángel también habló a José, que no tema recibir a su esposa, María, que la reciba, que lo que en ella hay no es porque ella le haya sido infiel, sino que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Ahora, el ministerio que Jehová le encomienda aparece en el capítulo 3, 7 al 10. Veamos. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, pues, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés ni siquiera había soñado algo así. ¿De dónde? Todo se originó, en cuanto al llamado, en Dios. Siempre el llamado de este tipo. No, hay otros llamados, que está bien que se origine en el hombre. Por ejemplo, Pablo a Timoteo dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero este tipo de llamamiento especial, que yo lo llamo, se puede llamarlo especial o de gran envergadura, no. No puede tomarlo cualquiera. Y veremos más adelante lo que pasó entre él y su hermano Aarón, porque naturalmente él, Moisés, no sabía quién era Aarón. Era su hermano, sí, pero él no sabía cómo actuaría en determinadas circunstancias. Por eso él estaba tratando de deshacerse. Bueno, Dios se presenta a Moisés como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo soy, dice el versículo, capítulo 3, versículo 6. Luego le dice que él ha visto la aflicción de su pueblo, los descendientes de Abraham que estaban en Egipto. Estaban sufriendo mucho y él dice, yo he visto y yo los quiero sacar de allá. Y yo te voy a mandar para que tú seas el legislador, el líder, el que los va a sacar. También le dice a Moisés que él se propone llevarlos hasta una tierra que él llamaba que fluye leche y miel. Muchas veces he pensado en eso de leche y miel. Y, por supuesto, algunos dirán, gran cosa. Si ahora justamente dicen que la leche de vaca es dañina, es decir, es mala. Digo, en Estados Unidos le dicen leche, la leche es para el ternero, y no, y como nosotros no somos terneros, no deberíamos de tomarla. Ocurre que la leche de vaca toma 4 horas para digerir, la de cabra 20 minutos. Es mucho más saludable. Y acá hay muchos hermanos, como no falta leche de cabra, entonces hay muchos hermanos que me decían de lo bueno que ha sido esa leche para algunos chicos que tenían muchos problemas de salud y han superado totalmente con solo tomar esa leche. Teniendo en cuenta que ellos tenían que pasar por el desierto y seguramente necesitaban también leche antes de llegar al Canaán, y si no, de cualquier manera, de todos modos, Dios sabía mejor qué es lo mejor para nuestra salud. Tenemos que aprender esta lección de una vez y por todas. Y él le dice, respondió, ve, porque yo estaré contigo. Ven, por tanto, antes de eso, dice, estamos en 3:10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés creció en el palacio del Faraón. Era hijo adoptivo de la hija del rey. Conocía mejor que cualquiera. Sin embargo, era un hombre extremadamente humilde. Y él dijo, no, yo no puedo hacer eso. Pero, y él respondió, Dios, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bueno, Moisés no está en Egipto cuando Dios lo está llamando. Él ya se había escapado. Y en realidad estuvo cuidando las ovejas de su suegro, también en pleno desierto. Otro argumento de Moisés para evitar semejante compromiso, él no quería este compromiso. Moisés dice a Dios que los ancianos, los líderes de Israel, ellos tenían sus líderes allá en Egipto, le van a preguntar, ¿de parte de quién vienes? ¿Quién te envió? Porque él tenía que llegar a un acuerdo con los líderes para que los líderes permitan que se siga gestionando la salida de ellos. Dios le dijo que les diga a los líderes que le había enviado yo soy el que soy, un nombre bien original. Ese es el nombre de Dios. Versículo 14, siempre en el capítulo 3. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. ¿Quién te envía? Le preguntaban los ancianos. Me envió, yo soy. Y ellos sabían muy bien quién era yo soy. Nosotros tal vez podemos tener muchos problemas, pero los hebreos sabían con quién estaban tratando. Y que Moisés era solamente el enviado del yo soy. En el versículo 19, Dios le dice a Moisés que Faraón no los dejará salir enseguida. Esto ya es un detalle negativo. Yo no sé si yo hubiera aceptado esto. El asunto es que era imposible no aceptar. Cuando Dios llama para una obra de mayor envergadura, tú no puedes no aceptar. La única opción es seguir paso por paso lo que Él dice. Hay otros dos personajes que vamos a tocar, algunos con énfasis en una parte y otros en otra parte. Jonás es un ejemplo muy, muy elocuente de cómo es imposible escapar del llamamiento de Dios para una obra de mayor envergadura. Y todos recordamos, nunca hubo un avivamiento tan grande como cuando Jonás fue a Nínive. Toda la ciudad se rindió al Señor. Eran realmente, era un pueblo malvado, pero todos se arrepintieron. Pero dejemos esto por un lado ahora, porque lo vamos a tocar en otro momento. En el capítulo 4 aparece la vara convirtiéndose en serpiente y luego nuevamente en vara. Por ejemplo, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Todo esto en Éxodo 4, 1 al 5. Luego le dijo que hiciera otro milagro. Dios sabía que Moisés tenía muchas dudas. Le dijo además, versículo 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, es decir, meter acá la mano. Y él metió la mano. Y cuando él la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como nieve, totalmente. La lepra viene a ser, son como manchas blancas en la piel. Y dijo, vuelve a meterla otra vez, tu mano en el seno, en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Desapareció la lepra. Lo que Moisés no sabía, y el Dios no le anticipó eso, es que vendrían los brujos del faraón y harían cosas parecidas. Luego le dijo que le mostrara una tercera prueba y que el agua se volviera en sangre. Los versículos 8 y 9, fíjense, siempre Éxodo 4. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Agua tomada del río que se vuelve sangre. Otra cosa, señal tras señal. Bien. Uno diría, ah, si yo viviera ahí, ahora digo, Señor, basta, ya basta de señales, ya con eso me basta. Yo voy a convencer a todo el mundo. No. Moisés recurre a otra excusa. No hubo otra persona que se excusaba tanto. Él estaba midiendo el compromiso, la responsabilidad tan grande. Y conocía a los hebreos. Éxodo 4, 10 y 11. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora, ¿qué quería decir Moisés con confesar que era tardo en el habla y torpe de lengua? Dos cosas pueden ver acá. Uno, que era un poco tartamudo y no se lo podía entender, pero su hermano Aarón sí lo entendía. Y otro es que el vocabulario de él podría ser muy pobre. Pero eso segundo me parece muy difícil porque él realmente obtuvo toda la educación egipcia gracias a la postura donde él estaba, porque se movía en el palacio del faraón. Así que es difícil pensar eso, pero sí, él seguramente tenía un defecto, que al hablar no le salían palabras fáciles, le era muy difícil. Un agudo problema de tartamudez. Pero él podía hablar, pero tenía que ser alguien que puede de alguna manera entenderlo, porque ya está mucho tiempo con él. No sabemos exactamente. Y Jehová le respondió. Este texto es muy bueno para aquellos que dicen que toda enfermedad es causa del pecado. Y él dice, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? Así que Dios hace al mudo. Y al sordo, Dios también hace que algunos nazcan sordomudos. Al que ve, y al ciego, no soy yo Jehová. Usted que tiene muy buena vista, Dios lo hizo así. Otro que tiene una vista pobre, Dios lo hizo así. No digo aquellos que perdieron la vista con el correr de los años, etcétera, porque no se cuidaron, eso es otra cosa. Estoy hablando que personas que nacen con defectos. Cuando se trató con el asunto del aquel ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, le preguntaron, ¿quién nació? ¿Él o sus padres que nacieron ciego? Jesús dijo, no, ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestara en él. Es cuando le abrió los ojos. Bien, cuando el hombre está muy bien, cuando tiene muy buena dicción, cuando su gramática asombra y su perfecta manera de hablar, sus cuerdas vocales le suenan bien, cuando se le conoce como un gran orador, cuando el registro de su voz es codiciada y todo el mundo quiere que él grabe los comerciales, etcétera, y él se da el lujo de cobrar todo lo que quiere, porque bueno, yo tengo un registro de voz que nadie tiene en todo México, no hay ninguno solo, yo soy el único que tengo ese registro de voz, todo el mundo quiere. Yo recuerdo hace años, cuando la Biblia se grababa en esos discos grandes, LP, y yo escuchaba a uno, qué bien que hablaba, era en inglés, pero su voz, su dicción era único. Y otros que escuché también era en el idioma ruso, también la grabación de la Biblia. Muy bien. Yo siempre decía, a mí me gustaría hacer así. Grabé también, pero me salía mal. 3 veces grabé toda la Biblia. Grabé una vez, no me gustó. Grabé otra vez, no me gustó. Grabé la tercera vez y ahí ya más o menos. No es fácil cuando uno trata con la palabra de Dios y trata de hacer bien. Aprendí luego que cuando cometía un error, simplemente paraba, hacía un vacío y luego continuaba. Entonces, en esa época no era tan fácil corregir como ahora. Ahora se aprietan botoncitos aquí y allá y todos se corrigen. No, había que hacer lo que nosotros llamábamos cirugía. Había un aparatito muy bien hecho para eso. Uno cortaba así en forma diagonal, luego unía donde terminaba bien para que salga y salía perfecto. Había un caballero en la radio que lo hacía tan bien que no se notaba nada malo. Y él era tan celoso de hacer bien su trabajo, porque se guardaba su programa para luego repetir, que no permitía él mismo un solo error. Y él trabajaba bajo mi dirección, era un chileno, era locutor de noticias especialmente, su nombre Mario Barahona, muchos lo conocieron porque oyeron su voz, muy buena voz tenía. Y él, eso es lo que él hacía, cuando hacía programas también, tenía un programa para jóvenes. No quería fallar, porque era un locutor ya de muchos años. Si para lo secular, diríamos así, porque ese programa no era necesariamente espiritual, se usaba música secular, alguien se esmera tanto ¿Por qué no para cuando se trata de la Biblia? Bien, la extraña solución que Dios le ofrece a Moisés para su problema, que por supuesto él dice, yo así no voy a ir, no puedo. No, Moisés, yo tengo una solución. Ahora pues, versículo 12 del 4, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Lo que Dios le está diciendo es que Moisés no perdiera tiempo, que vaya. Y él, Dios, le va a hablar a Moisés. Al hablar Dios a Moisés, Moisés, a su vez, va a decir eso a Aarón, su hermano. Y el hermano, Aarón, tenía muy buena voz, good speaker, él sí que hablaba bien. Entonces, yo digo, qué raro. Yo que no tengo tanta sabiduría, yo diría, ¿qué me cuesta sanar a Moisés? No, él primero lo dijo, no, vamos a hacer de esta forma. Esto es lo que yo te digo que voy a hacer. Tú, dile, yo te voy a hablar a ti. Yo a Aarón no voy a hablar. Más tarde sabremos por qué no habló él. Del torito de oro, ustedes ya saben ese. El torito de oro. Dios no quería tener parte con él. Yo te llamé. Y yo quiero que tú seas la persona que recibas mi mensaje. Y como Faraón no querrá escuchar a uno que tiene problema en el habla, entonces Aarón le va a hablar a Faraón, pero lo que yo voy a hacer, yo le voy a hablar al oído de Moisés. Y Moisés te va a decir todo lo que hay que decir y tú vas a hablar al Faraón. Eso es lo que le dijo. Mire, en los versículos 13 al 17 del 4. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Ese del que debes era Aarón. Él tiene la voz que yo no tengo. Él tiene la capacidad que yo no tiene. Él sí que es un buen tipo. O como en México dicen, ese sí que es padre. Muy padre. ¿Cómo puede ser uno muy padre? Hay que entender nomás de qué se trata. Cuando un pastor es muy livianito y permite a todos los jóvenes, es muy padre. Cuando un papá permite que hagan cualquier cosa, es muy padre. Uno tiene que estar allí para aprender estas cosas. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco, mire, ¿yo a quién? A tu hermano Aarón. Moisés lo había sugerido, como que Dios no sabía que Moisés tenía un hermano levita y que él habla bien. Yo sé eso, no necesita darme lecciones. Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Moisés, ¿qué te parece mejor? ¿Ser boca o ser Dios? Ah, no, yo escojo lo segundo. Prefiero, si yo tengo la oportunidad de ser Dios o actuar en lugar de Dios, prefiero actuar en lugar de Dios y no boca, y menos una boca de pescado. Claro que él no lo era eso. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Eso sí. Y aquí ahora, los muy voluntariosos para asumir la enseñanza y el pastorado, con peligroso si bien pueden destruir y destruirse ellos mismos. Moisés tuvo que enfrentar serios y muchos problemas, digamos, pastorales. Incluso sus hermanos, Aarón y María, de quienes seguramente esperaba el mayor apoyo, también se opusieron. Todo pastor fiel al Señor tendrá muchos problemas. Va a tener problemas porque muchos hermanos que son importantes, tienen capacidad, tienen puestos en la iglesia, por ejemplo, son diáconos o, bueno, tienen alguna misión importante que les hace actuar como alguien que tiene autoridad. Entonces los hermanos van y le preguntan, ¿qué te parece esto? El pastor dijo esto y aquello, y tal y tal cosa, y bueno, y entonces se van tejiendo chismes. ¡Hija María! No sé para qué tantas Marías hay en Paraguay. Yo ya dije, si alguien no sabe el nombre de una dama y usted se olvidó, dígale María, 99,9% lo vas a acertar. Todos se llaman María. Una María Guadalupe, otra María Aldao, otra María Cabaña, otra María qué sé yo, qué otra. Todo María. Yo creo que si yo fuera un muchacho joven y tuviera que casarme y viera a una muchacha linda que me gusta, ¿y cómo te llamas, María? Ah, no, ya basta. ¿Y qué problema hay? Me diría. ¿Puedes cambiar de nombre? No, igual la gente te conoce así, así que. Pero todas son Marías. Parece que cada una quería ser la madre de Jesús. Bien. Moisés dijo al pueblo, noten esto, capítulo 14, tienen que salir de Egipto, versículo 13 al 29. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Porque claro, yo dejo mucho de la historia toda, porque si no tomaría mucho tiempo. Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. El mar rojo es muy caudaloso. Una noche, cada vez que uno viaja por ahí, el guía le va a decir, una noche vamos a cenar en una... Es un barco, no muy grande. Y vamos a estar allí, habrá músicos, tocarán su música y todo, y vamos a cenar allí. Eso lo hicimos. Pero es un mar, no cualquiera. Dios dijo, tú con la vara... harás que se divida. Y fíjense lo que pasó. Moisés solamente tenía que obedecer. Dice, y tú alza el versículo 16, tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. 17, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería, versículo 18 ahora, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Noten esto, hermanos, antes de seguir. Moisés reconoce que él no lo puede hacer. Y eso le agradó a Dios. Porque Dios dice... No dice aquí que yo le mostraré cuánto tú puedes hacer. No. Dios dice cuánto yo. Moisés no podía hacer nada. Esa vara era una vara. Pero detrás de la vara estaba la palabra de Dios. Y él dividiría el mar. Y ellos tendrían el agua por un lado y por el otro lado como paredes. Y pasarían virtualmente en seco. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Por qué? Porque venían los ejércitos del faraón. Y entonces esa nube que los estaba guiando durante el día ya se puso detrás de ellos. Todo bien coordinado por Dios mismo. e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelíes. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Es decir, el ejército egipcio a los israelitas, que no era ejército, era toda la gente que se iba, chicos, bebés, de todo. 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los hijos de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, ya habían pasado ellos al otro lado, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muros a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14, 13 al 29. Solamente Dios pudo hacer eso, pero lo hizo. Ustedes saben que algunos de los que están buscando cosas por ahí perdidas, encontraron que parte de las de ciertas ruedas aparecieron en el Mar Rojo, y que eran, no cabe duda, de esta caballería del faraón. Pero vayan, la arqueología está tan dominada por el sistema del evolucionismo que es imposible que salgan las revistas así, excepto en algunos escritos o noticias de los creacionistas. Y yo, cuando estuvimos en Egipto, la guía nuestra era una egipcia que hablaba español, porque el grupo nuestro requería que se hablara español. Y ella era así, ligeramente tostada, un poco morenita, y muy agradable. Y yo le dije, ¿dónde está la tierra de Gosén, donde estaban los judíos? No, ella dijo que eso no era ni cierto ni nada. Que no había tal cosa. Ay, háblele usted ahora de este milagro. Ellos simplemente no lo quieren creer, como que esto no es parte de la historia. Bueno, si Ahmadinejad dice que lo del holocausto es pura historia, es puro mito, se inventaron, y algo que pasó, que terminó en 1945. Si yo recuerdo cuando estaban gritando por radio, un locutor, cayó Berlín, cayó Berlín, cayó. Si, ahora hace poco, que yo tenía, ¿cuánto? 11 años por ahí, no saqué la cuenta cuánto tengo ahora, pero ya tengo mucho más. ¿Para qué van a perder tiempo en eso? Como si esto fuera poco, ya todo andaba bien. Ahora se comprobó que Moisés realmente estaba con Dios porque era algo único. Doña María y don Aarón hablaron contra Moisés. Vean Números capítulo 12, es corto el capítulo, vamos a leerlo todo. Ahí está. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Él se casó con una mujer de Cus que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Qué le importa meter la nariz en el casamiento de un hermano? Que se case con quien quiere. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Si nosotros también mandemos algo, yo puedo ser pastora. ¿No ha hablado también por nosotros? Ajá, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés, escuche esto, qué pena que yo no pueda ser así, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo se animó esa María a meter la nariz en algo? No le llegaba ni a los tobillos en su humildad. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres hermanos, ellos eran tres, o sea, Moisés tuvo la ayuda, comillas aquí, de Aarón y María, sus hermanos. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Sí, Moisés, quédate, vengan ustedes los dos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Muy seria la situación. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Eso, toda mi casa, en todos los asuntos de Dios. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Muchos se preguntan, ¿qué es eso de Dios tiene cara? Si Dios es espíritu, dice allá en Juan, que él es espíritu, ¿y cómo es que tiene rostro? La palabra cara a cara, o la forma de expresión, significa simplemente que él claramente, porque aclara luego, dice claramente, no por figuras. Es decir, que va a hablar de una forma tan clara como hablamos con nuestro compañero. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Quiénes eran? Sus dos hermanos, María la hermana y Aarón el hermano. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Cuando la ira de Jehová se enciende contra algún cristiano que habla contra el hombre a quien Dios llamó al ministerio, cuidado. No hay salida. Generalmente ocurre algo parecido a lo que hay acá. Y dice, Dios se fue. Versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba, de repente, leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. De repente quedó totalmente leprosa. Aarón no. Por un pelito se salvó, porque era de la línea sacerdotal. Pero él tuvo la misma culpa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío! Claro. No pongas ahora sobre nosotros este pecado. Ajá, ahora sí, ya está. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Cuál era el pecado de ellos? Celos. Él, solo él, recibe toda la gloria. ¿Y nosotros qué somos? También nosotros somos igual como él. Lo conocemos desde chico. Todavía andaba en pantalón cortito. ¡Qué gran cosa! No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, fíjense usted la forma de actuar de él. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Por qué ella tenía que estar esos días? Para que todo el pueblo se diera cuenta qué clase de María era. Y todos supieron lo que ella había hecho. Pues todos tenían que esperarla. Y la esperaban. No se movió el pueblo, no marchó, no siguió su camino, porque había que esperar que ella volviera. Y ellos sabían que iba a volver dentro de 7 días, porque Dios le había dicho ya a Moisés. Esperen, Moisés les dijo. La figura y el testimonio de Moisés subía, y la de María y Aarón bajaban en la misma proporción. Él era manso. Él no tenía celo de nadie. Él en realidad no pidió lo que Dios le dio. Este es un tipo de llamamiento que no se puede evitar, que se origina en Dios, que tú no puedes enseñar falsa doctrina de ninguna manera. Por eso todos esos ministerios que existen ahora, de las mega iglesias y todo esto que parecen prosperar tanto, en realidad lo que menos tienen es prosperidad verdadera. Muy probablemente los que están al frente de esas así llamadas iglesias nunca, nunca fueron salvos. Porque nunca harían algo que no esté de acuerdo a las Escrituras. Moisés así se portó. Permítanme ahora leer lo mismo, pero la paráfrasis bíblica. Un día María y Aarón se pusieron a criticar a Moisés porque su mujer era una cusita. Y dijeron, ¿solo ha hablado el Señor por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Pero el Señor los oyó. Inmediatamente convocó a María y a Aarón y a María al tabernáculo. Pero a Moisés y a Aarón y a María al tabernáculo. Vengan aquí los tres, ordenó. Entonces se presentaron ante el Señor. Y Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra. Entonces el Señor descendió en la nube y se situó a la entrada del tabernáculo, ordenando, Aarón y María, acérquense un paso. Y ellos lo hicieron. Y el Señor les dijo, hasta con un profeta me comunicaría con visiones y sueños, pero no es así como me comunico con mi siervo Moisés. Él es completamente fiel en toda mi casa. Con él hablo cara a cara. Y él verá la mismísima apariencia de Dios. ¿Cómo es que se han atrevido a criticarlo? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y Dios se apartó. En el momento en que la nube se alejó de encima del tabernáculo, María quedó de repente blanca por la lepra. Aarón vio lo ocurrido y le dijo a Moisés, Señor, no nos castigues por este pecado. Hemos sido necios al hacer tal cosa. Que no quede ella como quien ha muerto, cuyo cuerpo ha muerto desde antes de nacer. Moisés clamó a Jehová diciendo, Señor, oh oh, sánala, oh Dios, te lo ruego. Y Jehová le dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ella habría quedado impura durante 7 días. Que quede fuera del campamento por 7 días y después podrá regresar. Entonces María fue expulsada del campamento por 7 días y el pueblo esperó hasta que ella regresara antes de continuar el viaje. Después salieron de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Todo esto en la paráfrasis. Yo no me quiero comparar con Moisés, pero algo he comprobado en mi propia vida, en el ministerio. Como ustedes saben, ya cumplí 50 años en el ministerio. No todo fue bien hecho, no. Muchas faltas he cometido. Han habido momentos en la vida que yo casi no quería que me dijeran pastor. Hermano estaba bien, pero pastor no. No me sentía digno de eso. El que no falló fue él, el que sí me llamó. Estuvimos en California y tuvimos una iglesia bastante misionera que ha ayudado mucho así en otros lugares. Y después de que siento que, ya que yo trabajaba en la emisora, no podía atender la iglesia, pudimos traer a un hermano de Argentina para que nos ayudara. Y él vino y él iba a ser mi ayudante. Tiempo después, nunca yo pensé que él haría algo fuera de lugar. Tiempo después, había una pequeña congregación en una capilla, muy linda capilla, que era parte de una iglesia de habla inglesa, pero un poco separada de la ciudad de San Francisco, donde estuvimos nosotros. Y él atendía a ese grupo a las 2 de la tarde. Después me entero que él organizó la iglesia. O sea, sin son ni ton, aquello era un grupo nuestro. Pero se reunían allá porque vivían más hacia esa zona. Yo no sabía qué pasó. Ya no había nada que decir, pues ya, él ya hizo por su cuenta lo que tenía que hacer. O sea, no se aclaró nada, no sé exactamente qué lo movió a eso. Pasó un tiempito, él trabajaba en trabajo secular porque no tenía ayuda, porque ya no podíamos ayudarle, porque aquello ya era iglesia, aunque no tenían capacidad para mantenerlo. Y lo que él hacía era cortar árboles con esas sierras, subía un árbol y cortaba. Y estaba justamente trabajando para una familia cerca de un hospital muy importante, ahí en la zona. Y un mexicano le estaba ayudando. Y parece que él cortó, no se sabe, una vena muy importante en la pierna. Y cuando el mexicano vino, él ya estaba sobre el suelo, virtualmente bañado en sangre. Bueno, el muchacho fue rápido, golpeó la puerta allá y dijo a la gente que fueran a ver que hay un problema. El hospital estaba a pasos de ahí. Enseguida la ambulancia se presentó. Yo creo que en cosa de 10 minutos como máximo él ya estaba siendo atendido en el hospital. Pero como tanta sangre había salido, no pudieron revivirlo. En eso, grabando yo allí, viene mi esposo y dice, llamó tal y tal, que era el hijo de él, y dijo que papá está muy mal, que se lo puede visitar. Yo le digo, bueno, luego a las 5, no, está muy mal. No, a las 5 de la tarde ya tal vez no lo vas a ver. Entonces yo fui al hospital, y ahí estaba. Enterito, no se podía ver nada raro, porque él no se golpeó nada, pero ya murió. Al rato, no pasó mucho tiempo, yo no recuerdo cuánto, y murió. Ese es un caso. Otro caso, vi un muchacho de El Salvador. Un día, yo ya lo había conocido porque vino a la iglesia, etcétera. Me dijo, me habló por teléfono y me dijo, ay, estoy tan mal. De la forma que me habló, yo deduje que él tenía intenciones de suicidio. Entonces, bueno, cuando él vino, yo le dije, bueno, ¿por qué no vienes esta tarde? Vamos a hablar. Y él vino. Yo hablé con él y dije, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. En ese momento se abrió una posibilidad de un empleado en la emisora, de onda corta, estoy hablando de San Francisco. Lo empleamos, solo por mi sugerencia. Como yo sabía que eso tal vez no le era suficiente y quería realmente ayudarle, convencí a la iglesia. La iglesia no quería, pero yo convencí a la iglesia para que él fuera ayudante mío. Él no tenía experiencia pastoral, pero podía aprender. Este muchacho hizo tantas cosas. Por ejemplo, él tenía que salir a hacer visitas con muchachos de la iglesia y se pasaba el tiempo hablando por teléfono a su país y les decía a ellos, no le digan nada al pastor que no salimos a hacer visitas. Ese era el pastorado de él. Pero ahí no termina el asunto. Él, para hacer una historia de larga corta, él dividió la iglesia. Luego, cuando dividió la iglesia, naturalmente yo salí de allí y dejé el pastorado. Tiempo después, que yo ya no me acuerdo cuánto tiempo pasó, como él había desaparecido, yo soy de esos que no guardo rencor, no tengo problema en cuanto a eso. Yo quería saber por dónde andaba él, porque también salió de la radio. El gerente general lo despidió. Bueno, yo no tenía idea dónde fue él. Y él no estaba tan lejos. Fue a otra ciudad que tomaba más o menos 2 horas para llegar. Y un día, un locutor nuestro trabajaba en otra emisora temprano, muy temprano, iba local ahí, dando noticias, y me llama, dice, fulano de tal murió. ¿Qué? Y como yo me olvido que sabía yo quién era él, pero él tenía un hijo adolescente, dije, a lo mejor el muchacho, no, dice, tal. Y tú tienes el teléfono de la familia, dije, aquí está. Yo llamé a la viuda, y ella me dice, no podría venir usted para tener una, porque allá se tiene casi siempre el cuerpo en una mortuoria, y se tienen reuniones, se puede tener reuniones evangelísticas si uno quiere. Invitar a la gente que reciba a Cristo es el mejor lugar para predicar. Yo fui. Cumplió 40 años y... no. Murió. Hay otro caso tercero. Todo eso está en mi mente. ¿Saben qué? Todo lo que se necesita es mantenerse fiel al Señor. A su palabra. Él se encarga de proteger aun cuando nosotros cometemos serios errores. El pastor. Mi recomendación es para los hermanos. Hay razones a veces para deshacerse del pastor y hay 2 maneras para deshacerse. Una, salir de la iglesia donde usted está porque usted no cree que lo que está aprendiendo allí es correcto. Y la otra es ver la forma de que él se vaya. Pero ¿cuál es esa razón? Básicamente 2 cosas. Las herejías que él pudiera enseñar o la vagancia. Si no trabaja. ¿Saben ustedes que la única persona virtualmente que recibe salario, que no es supervisada por otro superior, es el pastor? ¿Quién me supervisa a mí? El Señor. Yo tengo que ser consciente, muy consciente de eso. Y he aprendido que debo trabajar más que el que mejor, más horas de los hermanos de la iglesia trabajan. Si no lo estoy haciendo, estoy engañando a mis hermanos. Y un día, de acuerdo a 2 Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo. sea bueno o sea malo. Pero esta es mi recomendación. Nunca, nunca planeen deshacerse del pastor que sí está trabajando o que no estamos. Hay que estar totalmente seguro que la cosa anda mal porque el pastor o no está enseñando la sana doctrina o simplemente nada está haciendo. Vamos a tocar un poquitito más, no mucho, porque yo sé que ustedes ya están cansados. A veces yo pregunto y digo, ¿cuántos están cansados? Y nadie levanta la mano, y otras veces todos. Y si el que está al lado no levanta, uno levanta dos, y pone así para que parezca que el otro también levantó. Para la próxima vez, vamos a hablar sobre el caso de Coré y su séquito. Ese caso está en el libro de Números, capítulo 16. Y vamos a ver cómo Moisés encaró este asunto y cómo Dios se manifestó. No se manifiesta hoy como entonces, pero sí se manifiesta. Y yo me temo que muchos, muchos de los cristianos que sufren, sufren las consecuencias de María. No es lepra literal, pero la lepra es sinónimo, o metafóricamente hablando, es el pecado. ¿Recuerdan lo que pasó cuando la gente estaba, bueno, quejándose en el desierto? Dios mandó unas serpientes. Hay muchas cosas que nos hacen ver. La lepra va consumiendo la carne poco a poco. Y la persona va perdiendo dedos, puede perder la oreja, la nariz. Es horrible. Y poco y nada se puede hacer cuando ya avanza. Eso hace la lepra. Hoy ya hay mucha atención para eso. Por eso el Señor sanó a muchos leprosos. ¿Qué es lo que hace el pecado en la persona? La sensibilidad, el respeto a sus hermanos, la santidad, la fidelidad a la palabra, son miembros, por decir así, del cuerpo en el sentido espiritual. No participe en este tipo de cosas. Usted dirá, pero en nuestra iglesia nunca va a pasar eso. Óigame, usted no tiene ninguna información para decir que no pasará, porque sí está pasando. ¿Qué? Así como me oye. Y uno tiene que estar con los ojos muy abiertos y estar en guardia. Y como yo no soy de los que se duermen, continuaré en guardia. Ya me acordé, ya me di cuenta que una vez tuve una experiencia que un solo individuo a quien quise hacer todo el bien que me fue posible, nos dividió la iglesia. Nunca hubiera pensado eso, pero ocurrió. Por eso ahora, es como alguien dijo, que la persona que se quema con leche caliente, hasta a la vaca no la quiere tocar, porque cree que es tan caliente como la leche que le quemó la lengua y el paladar.